Cuando se trata de remediar un mal conforme a la metodología científica, lo primero que se ha de hacer es proceder a estudiarlo a fondo para conocerlo y entenderlo. Así, lo primero es conocerlo, pero no solo por sus efectos, sino en su íntima y profunda naturaleza, combatiendo el mal al que nos enfrentamos. Sobre la base de su conocimiento, se ha de elaborar un diagnóstico a mano sobre la naturaleza íntima y sustancial del mismo. Es una ley general la que corrobora que si se tiene un conocimiento de la naturaleza y partiendo de éste se elabora un diagnóstico de las causas, raíces y contenido, como del significado del mal a remediar, lo más probable es que, al enfrentarlo a fondo, los resultados sean exitosos, puesto que ha de haber una correspondencia entre las ideas o conocimiento teórico-práctico de la cuestión a resolver y la vulnerabilidad del mal que se erige en el problema a resolver. En las matemáticas y afines, el planteamiento correcto de un problema es equivalente por lo menos al 50% de la solución buscada. En las ciencias de la salud, el diagnóstico, mientras más exacto y veraz, mayores son las posibilidades de éxito en el progreso del paciente, siempre y cuando no se trate de una enfermedad fatal, en cuyos casos el éxito consiste en que se conoce a qué atenerse y saber el desenlace inevitable, por lo que solo resta adoptar las medidas pertinentes y hacer acopio de entereza. En el fenómeno del terrorismo individual como método y recurso político, sus partidarios parten casi siempre de un diagnóstico errado, al cual se adhieren por atraso o por ser dueños de una naturaleza perversa. Por ejemplo, en el caso de Rusia del siglo XIX y los grupos terroristas como la Voluntad del Pueblo y los socialrevolucionarios, el diagnóstico no solo que era totalmente equivocado por su parte, sino que además desconocían por completo y erigían su ignorancia en su regla de conducta, despreciando las leyes que regían el proceso interno de desarrollo del sistema imperante, sobre todo a partir de las décadas 80 y 90 de dicho siglo XIX que vivía la Rusia zarista de entonces, y por ello depositaban sus esperanzas en el campesinado ruso, creyendo que estaba en su voluntad impedir que el capitalismo se desarrollara y se impusiera, sin percatarse que éste había impactado profundamente con sus leyes de desarrollo del capitalismo en Rusia, causando un proceso de diferenciación de clases que en el mismo seno de dicho campesinado había operado de manera inexorable, por lo que dejó de ser un todo homogéneo, generándose de su seno un sector proletario, otro semiproletario, otro de campesinos medios, burgueses del campo y terratenientes. De igual modo, la clase revolucionaria de vanguardia en Rusia había pasado a ser el proletariado, lo cual estuvo determinado por el desarrollo indetenible del capitalismo, que, como sostiene Lenin, los obreros eran la última clase de la sociedad creada por la aparición, consolidación y desarrollo del capitalismo, que en realidad es la esclavitud asalariada, y en la que se da el fenómeno inverso que se conoció en la Roma imperial, en la que el lumpen proletario vivía de la sociedad, mientras que en el capitalismo, según la fórmula correcta del socialista utópico Sismondi, la sociedad burguesa vive a costa del proletariado, que es la clase que, con su trabajo, crea las riquezas en su nueva forma, o sea, la plusvalía. Los terroristas, los oportunistas y los revisionistas parten casi siempre de diagnósticos errados por su subjetivismo, lo que se refleja al formular sus respectivas plataformas programáticas y línea de comportamiento político, y que gravita en todo el desenvolvimiento de sus actividades. Y otro tanto ocurre con las feministas, y por ello, como se ve desde hace tiempo, terminaron fracasando. Pero hoy día buscan levantar cabeza, emergiendo como punta de lanza de los intereses imperialistas y de los capitalistas explotadores y opresores, empeñándose en socavar el proceso revolucionario, al que de paso habían declarado desaparecido y dictaminado que el socialismo había muerto, llevando además a cabo un emblemático entierro sin muerto. Tras haber logrado el imperialismo y todos los reaccionarios asestarle un golpe contundente al movimiento revolucionario mundial y al socialismo en particular con la usurpación del poder del Estado, del Ejército y del Partido Comunista de la Unión Soviética tras la muerte de Stalin y la represión por parte de los renegados revisionistas Jrushchev, Brezhnev y comparsa sobre los revolucionarios dirigentes consecuentes como los estalinistas, llevaron a la Unión Soviética al colapso, hasta ese momento gloriosa y exitosa, pues el marxismo-leninismo la había catapultado bajo la dirección del más brillante discípulo de Lenin, que era Stalin, del atraso más profundo al progreso más brillante, llenándose de gloria al ser la vanguardia en la derrota del eje nazifascista europeo y salvando al pueblo ruso y las distintas naciones de la URSS, como a la humanidad completa, de la esclavitud que representaba para toda ella el nazifascismo, expresión de las fuerzas imperialistas más recalcitrantemente opresoras y enemigas a ultranza de la democracia, de la libertad, de la autodeterminación y la soberanía de pueblos y naciones, como quedó demostrado. Si Mao Zedong hizo un aporte crucial, fue el de que, como se viene comprobando, todo parte del reconocimiento y aceptación de que en el socialismo, una vez proclamada y declarada la abolición de las clases explotadoras y de la lucha de clases, del dicho al hecho hay un gran trecho. Estas clases y luchas de clases aún siguen existiendo y existirán durante un larguísimo trayecto bajo el socialismo. No creemos que haya un comunista consecuente y una persona inteligente, honesta, honrada y decente que se niegue a reconocer estas verdades. En el problema de la perniciosa corriente del feminismo es que este viene a representar una herramienta más del imperialismo y sus ideólogos, cuyo cometido es coadyuvar al oscurecimiento de la verdad de que la sociedad capitalista se divide en clases económico-sociales, que la población se divide en clases y no en especímenes individuales definidos por sus respectivos sexos. La cuestión no es de penes versus vaginas, las masas están compuestas por clases sociales diferentes. Y en definitiva, el motor de la historia de la humanidad es la lucha de clases. A raíz del colapso y bancarrota, en razón de la traición del revisionismo contemporáneo y de los oportunistas en el seno del partido, el ejército y el Estado, en los que habían usurpado las direcciones respectivas, declararon el fin de la historia y de la lucha de clases. El papel del feminismo es apuntalar y acreditar tales falacias que son refutadas, sobre todo, por la vida misma y los hechos. La pobreza, la miseria, la opresión y la explotación son fenómenos violentos, por lo que la sociedad burguesa que se basa en esos factores es eminentemente violenta, y el poder del Estado y de los explotadores burgueses y terratenientes posee el mismo carácter. No es el sexo masculino la fuente generadora de la violencia, que, como se recordará, es lo que dicen el imperialismo y sus gallaretas neoliberales, secundados por el extenso coro de los renegados revisionistas, contrarios en cuerpo y alma a todo cuanto huela a socialismo proletario. Fidel Castro, en su visita a Venezuela, recién Chávez había ascendido al poder, en su discurso en la Universidad Central de Venezuela, UCV, afirmó en el año 2000, en forma categóricamente propia de un renegado revisionista y oportunista, más que desconocedor o ignorante de las leyes de la historia, como propiamente se había consagrado un solemne y olímpico traidor y capitulador, por lo que afirmó que el neoliberalismo globalizado y teocratizado con su programa de privatización total era irreversible y que había sido proclamado para quedarse y según las perspectivas parecía que era vigente de manera eterna. No obstante, es evidente que ese fue otro diagnóstico falso, que partía de premisas falseadas, producto de la ideología de la claudicación y la capitulación de los renegados revisionistas, y es por esto que efectivamente son renegados revisionistas y architraidores. El terrorismo individual, basado en las falacias de los héroes activos y los hombres de cojones, y de las masas pasivas y amaestradas como dócilmente sometidas, fue igual que el foquismo y su terrorismo urbano, también equivocado, resultando victoriosa y airosamente fortalecida y robustecida, sin embargo, la doctrina de la lucha de masas, conforme la tesis marxista-leninista de que la revolución la hacen las masas populares y trabajadoras en particular. Debe saberse que estas teorías científicas son el resultado de la investigación, análisis y síntesis de la realidad más profunda de la historia universal y concreta y de sus leyes de desarrollo. El llamado machismo no es más que una aberración de parte de quienes le dan categoría histórica equivalente a las relaciones sociales de producción y como reemplazante y sustituto de la superestructura ideológica que en las sociedades de la explotación del hombre por el hombre se crean como expresión de las bases materiales, económico-sociales de la sociedad que están constituidas por las relaciones económico-sociales de producción. Las feministas sufren mentalmente de esterilidad, producto de una extirpación literal y figurada de las condiciones de la feminidad. Son especie de eunucas, pues se solazan y cimbrean en el espectacular desconocimiento gratuito de que con la esclavitud se dio inicio al patriarcado y pasó a un plano dominado el matriarcado. Efectivamente, la civilización que se inicia con la esclavitud segregó y condenó a la mujer a una marginalidad de tal envergadura que la igualaba a los animales irracionales. Pero ello no fue el resultado de una acción premeditada y fríamente calculada por los hombres, sino que con la esclavitud se impuso por su vía el patriarcado. La emblemática democracia griega que tanto gustan idolatrar y embellecer era una democracia esclavista en la que las mujeres, los niños, los esclavos, los ilotas, esclavos libertos, no gozaban de derecho. Y que, siendo el capitalismo el sistema cumbre de la esclavitud, que es la de carácter asalariado del capitalismo, la explotación, la opresión del proletariado y de todos los trabajadores es el índice y parámetro de desarrollo del capitalismo. El cristianismo y el catolicismo en particular, que la lesbiana y leprosa moral, agente pagada de la CIA y vil canalla mercenaria política de los gobiernos imperialistas norteamericanos, que es la maricona Rosario Espinal, se ufana en profesar esa religión creada e inventada por el Imperio Romano, la Meca del viejo esclavismo. Y dicha religión cristiana, profesada por las confesiones católicas, protestantes, pentecostales, reivindica la validez del esclavismo de por vida, llegando a sostener que el que nace esclavo lo es por voluntad divina, y quien contraviene esa acción divina se opone a Dios Jesucristo, por lo que es cuestionable desde todo punto de vista el feminismo, que solo y únicamente reconoce los feminicidios cuando estos ocurren por la acción violenta de un hombre. Pero, ¿y cuando una mujer mata a otra mujer, el crimen debe acaso quedar impune, como al parecer un tribunal de Puerto Plata lo concluyó? Cuando una mujer mató a puñaladas a otra por causa de un trago de aguardiente, el tribunal puso en libertad a la asesina. ¿Qué dicen las feministas y las enaltecedoras de los feminicidios? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.